rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá volvimos y ya nos vamos para otro lugar, ¿no? Sí, nos señora. Vamos a hablar señora. Sobre fumigación. Efectivamente, porque hace un par de semanas la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires allí ratificó un fallo en primera instancia. Dio lugar a un recurso de amparo de los vecinos para impedir que se fumigue a menos de 1000 metros de la línea de edificación. Claudia Bolios es integrante de Paren de Fumigarnos en la provincia de Buenos Aires, es una damnificada directa de estas fumigaciones, vive en el pueblo de San Agustín, un pueblo de 500 habitantes, y ya estamos comunicados con ella. Buenos días, Clelia. No, gracias a vos. ¿Qué fue lo que pasó allí con la Suprema Corte? ¿Por qué intervino la Suprema Corte? Sí. Ajá. Claro. ¿Qué es la 18.740? Ajá. Todo tipo de legislación, tanto hablando de las leyes ambientales, derechos humanos fundamentales, no negaron la dignidad a los afectados, violaron el principio de progresividad, porque de 1000 metros volvieron para atrás a 100 metros de zona poblada, claro. de escuela. Ah, ni siquiera de zona poblada. Sí, a 100 metros de zona poblada, de escuelas. La zona poblada tenía 25 metros de resguardo, como los cursos de agua. ¿25 metros? 25 metros, que es una cosa ridícula, ah, realmente. Claro. Entonces, los vecinos afectados y un montón de gente más que vive en la zona frutihortícola, todo el cordón ahí de la zona de La Peregrina, San Carlos, toda esa zona de Frutillar, uh-huh. Y otros vecinos también, porque esta ordenanza compete a todo el distrito de General Pueyrredón, iniciamos una denuncia, la mandamos a la Suprema Corte de Justicia, hubo 31 vecinos involucrados que pusieron la firma, y bueno, evidentemente teníamos razón, porque se ha dictado una medida cautelar, la suspensión de varios artículos, entre ellos ya te digo, ya esta distancia vuelve con la anterior ordenanza, a 1000 metros de zona poblada no se puede fumigar. Mil metros, sí. Uh-huh. Ahora viene toda toda la lucha, porque el secretario de producción está todo enloquecido, dice que la Suprema Corte de Justicia de la provincia ha avasallado los derechos del legislativo, fíjate vos, ha avasallado. Uh-huh. El secretario de producción, que debiera dar el ejemplo, respetar directamente la medida cautelar que la Suprema Corte ha dictaminado, no, el señor se siente avasallado. Hay otro concejal, un tal Alcolea, que es del Frente Renovador, donde sale a los medios diciendo que un agrotóxico es igual que un medicamento, o que una fumigación extensiva para él no existe, un frasquito, una latita de RAI es lo mismo. O sea, cosas ridículas realmente. Qué bárbaro. Es algo ridículo. Entonces vos decís, ¿cómo no vamos a denunciar los vecinos? ¿Cómo no vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia si los que nos tienen que representar acá localmente lo único que hacen es levantar la mano en favor de los productores, en beneficio del dinero, no de claro. la salud? Claro, ustedes allí interpusieron un recurso ante la Suprema Corte, por lo que entendí, interpusieron dos. Uno, para inconstitucionalidad de la ordenanza, incumplimiento de deberes de funcionario público, que esto lo va por Pulti, por el intendente. Sí. Y bueno, y las violaciones y la inconstitucionalidad de la ordenanza, porque además, si estamos hablando de un tema de salud, claro, como realmente se trata acá, la ordenanza no pasó por salud y tampoco pasó por derechos humanos. Claro. O sea que esta nueva ordenanza, que sería la 21.296, la última, sí, la que sí permitía fumigar a 25 metros y en las casas en realidad no había medida, esto era para los cursos de agua, y a 100 metros de escuelas, esta ordenanza realmente era no se podía sostener. No había manera de que pudiéramos dejar que apliquen esto porque sí, que te siembren el cáncer dentro del patio de tu casa no es posible. Sobre el tema de inconstitucionalidad todavía no se pronunció la Suprema Corte, ¿no? No, pero ha dejado sin efecto varios artículos de esta sí, medida. Sí, sí, claro. Pero, digamos, esto como un amparo, cosa que me parece... les parece a una cantidad de analistas, además, ¿no? Sí, es una medida cautelar. Claro. Evidentemente ellos van a tratar de apelar, pero esto les va a llevar un buen tiempo, claro, un año, dos quizás, y ahí seguramente ya va a haber un fallo en firme que exacto nos va a beneficiar, porque realmente creo que la Suprema Corte ha hecho, ha dictaminado muy bien, porque ha considerado la principal causa acá, el tema de la salud. ¿Es un antecedente? ¿Cómo? ¿Funcionará como un antecedente? Y yo creo que debería funcionar y debe sentar precedentes también, porque claro, nunca había sucedido esto, nunca. Entonces hay que tomarlo en cuenta también, es un fallo ejemplar y es un fallo que no tiene precedentes, es algo nuevo. Entonces creo que hay que tenerlo en cuenta. Inclusive se pueden dirigir al Facebook de la Asamblea Paren de Fumigarnos de Mar del Plata, donde voy a dejar unos teléfonos al aire, sí, donde también se puede consultar cómo se hace para que en otras localidades suceda lo mismo. Perfecto. Asamblea Paren de Fumigarnos en Mar del Asamblea, Plata. Asamblea, separado, Paren de Fumigarnos todo junto, sí, y separado, Mar del Plata. Mar del Plata, perfecto. Eso lo buscamos en el Facebook. ¿Y nos ibas sí a dar unos teléfonos? Teléfono puede ser 0223. Sí. 155. Sí. 822. 892. Jorge. Ajá. O también 0223. Sí. 155. Sí. 950. 950. 490. Perdón, yo te interrumpí. 950. 490. Ajá, perfecto. Esa es Clelia. Esa soy yo. Perfecto, Clelia. Bueno, Clelia, la seguimos. Bien. Me parece muy importante y también me parece importante decir algo, que es lo que estamos solicitando. Estudio epidemiológico, porque todos estos concejales que hablan y que dicen que no pasa nada, que esta nueva ordenanza disminuyó en un 45% la contaminación, mirá lo que dicen, como un boletín que sacaron después de esta noticia, si disminuyó un 45% la contaminación, ¿qué quiere decir? ¿Que antes estábamos comiendo un 90% contaminado? Claro. O sea, siguen mintiendo, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, nosotros estamos solicitando estudio epidemiológico porque no hay un fundamento para lo que dicen los concejales y nuestros políticos. ¿Dónde están parados para opinar que esto no es un tema relevante para la salud? Que hay un montón de gente enferma. Y en el hospital infantil, la sala de los niños afectados por cáncer ha subido su tasa. Entonces, ¿desde qué punto hablan claro ellos? ¿Desde el favorecer al productor nada más? Además, hay una nueva manera de producir y nosotros siempre estamos proponiendo la agroecología. Porque el versito de que con los agrotóxicos están frenando el hambre en el mundo ya es muy viejo, ya es muy perimido, que inventen otra cosa, porque la FAO, que es la Organización Mundial de Naciones Unidas, que tiene que ver con los alimentos, dice que el hambre en el mundo se ha triplicado. Entonces no mientan más, señores, dejen de enriquecerse a costa de nuestra salud. Sí, sí, ese sí sería bueno, nuestro... Recordemos además que allí ustedes hicieron o participaron de la campaña Mala Sangre, sí, que determinó realmente cómo es, en algunos ejemplos, por supuesto, testimonios, el tema de lo que tenemos, lo que vamos llevando de agrotóxicos en sangre, ¿no? Pero por supuesto, además la gente en las ciudades que desconoce que lo que está comiendo en claro el plato de cada ciudadano argentino en su mesa, los alimentos están envenenados, pero en gran cantidad, porque sí SENASA realmente no controla nada. Nosotros hemos pedido notas y en Mar del Plata, por ejemplo, se han hecho en 2 años 40 análisis entre Mar del Plata y Bahía Blanca de hortalizas, y los resultados les dieron todos mal, y por eso ni siquiera lo quieren entregar. Uh-huh. Así que en 2 años 40 análisis me parece que es demasiado pobre como para poder decir que las cosas están en condiciones. Y todo este cordón frutihortícola de Mar del Plata, que es bastante grande, también llega a Capital, a la mesa de un montón de gente que está comiendo las cosas envenenadas. Uh-huh. Entonces las cosas hay que decirlas como son, que no nos mientan más, que no estén en favor de los productores, de los grandes productores, estamos hablando acá, de estos grandes empresarios que se llenan de dinero a costa de nuestra salud y de todos los ciudadanos argentinos. Clelia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por brindarnos la oportunidad de difundir todo este tema que todo ciudadano debería comprometerse y empezar a preocuparse. La seguimos. Y ocuparse, totalmente. Ya. La seguimos, Clelia, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Clelia Bolio, como le dijimos al comienzo, es integrante de Paren de Fumigarnos en la provincia de Buenos Aires. Quería recordar simplemente estos datos que ya los hemos dicho, pero bueno, me parece que hay que tenerlos presentes. El uso de pesticidas, de venenos, aumentó en estos últimos 22 años un 858%, en tanto la superficie cultivada aumentó solo un 50%. No obtuvieron mejores rindes porque los rindes aumentaron nada más que 30%, y hay 12 millones de personas afectadas directamente por la fumigación, además de todos los que comemos algo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.